Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Abrimos el programa hoy con música italiana en la primera y segunda mitad del siglo XX, pues hoy conversamos con Mirko Ferri sobre su reciente novela La puerta que se cierra, recuerdos ficcionados de una vida en Italia que continúa en Venezuela. Honra y reflexión a los inmigrantes que han formado familia en otras latitudes ajenas, que hacen propias. Escuchamos Mattinata en la voz del cantante italiano Enrico Caruso, nacido en Nápoles el 25 de febrero de 1873 y fallecido el 2 de agosto de 1921. Caruso fue un tenor italiano que también desarrolló la canción popular durante los años 20 y uno de los pioneros de la música grabada. Se conoció como el más famoso cantante de ópera del siglo XX, en una época donde la fama se hacía en giras y no en redes. Y así le damos la bienvenida, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial, a esta nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Hoy los acompañamos Kira Cariakin, Jorge Gómez Jiménez, Linsabel Noguera y Georgiana, que no va a estar, pero nosotros la representamos aquí. Saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Coreanísima Estéreo 97.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos a las 8 a.m. y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También pueden escucharnos por www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonicablogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos y seguirnos en redes sociales, todas por arroba librería sónica. Hoy esta canción, decía nuestro invitado, eso suena a vitrola, y exactamente, porque era de esos primeros discos grabados que se escuchaban con un gramáfono. Gramáfono. Es de grama. Un gramófono. Y bueno, Caruso. Yo recuerdo que cuando era pequeña, a pesar de que ya estaba Plácido Domingo, Pavarotti, Domingo Carrera y todos estos nuevos tenores, Alfredo Kraus, que mi mamá lo escuchaba mucho, Caruso siempre era así como que la referencia a alguien que cantaba ópera en serio. Sí, es el icono de la ópera internacional. Y fue el primer cantante, creo yo, que se grabó en disco y por eso se popularizó tanto. Y tanto es así que cuando un tenor es muy bueno, dicen es un Caruso. ¿No? Sí, sí, así es. Quedó para la historia. Además que este comentario a mí me parece tan interesante porque hoy en día ser famoso es muy fácil. Absolutamente. En aquella época una persona de la envergadura de Caruso, que era conocido en América, Europa, Eurasia, y no había redes sociales ni los medios de comunicación como hoy en día. No había ni radio ni televisión. Sí. Pura presencia. Entonces exactamente, la fama se hacía a pulso y en viajes, en giras, cara a cara. Así es. ¿Qué tienes hoy por ahí, Jorge? Tengo en mis manos un libro que me acaban de traer, que es Las heridas de la literatura venezolana y otros ensayos de nuestra querida amiga Violeta Rojo en una maravillosa edición del Estilete. Esto tiene un prólogo de Miguel Ángel Campos. Este es un libro, ya hemos hablado de este libro en Letralia y hemos leído referencias en otros medios. Es un libro sobre la autobiografía o sobre el género autobiográfico en Venezuela. Es un libro muy interesante y pronto tendremos a Violeta con nosotros aquí en el programa. También recientemente se presentaron los dos poemarios de Oscar Totman. Sí. Que estamos nosotros, lo tenemos en lectura para que próximamente vengan sus autores. ¿Cómo estuvo la presentación? Estuvo muy emocionante, fue la primera presentación de libros que se realizó en la Poeteca el jueves 12 de abril. Estamos hablando de los libros de Samuel González Seijas y Adriana Guitz. Exactamente. Salmos de la penuria de Samuel González Seijas y Doble viaje de Adriana Guitz, que fueron presentados respectivamente por Sonia Chocrón y Alfredo Chacón. Las presentaciones estuvieron fabulosas realmente. Son dos poemarios bastante diferentes, pero tienen, en común que es, la pulsión de la poesía, ¿no? Obviamente en estos tiempos. Y fue creo que una ocasión feliz porque además estos dos poemarios completan la veintena de poemarios de la colección de poesía de Oscar Totman Editores, lo cual considero que, en estos tiempos que corren es casi una hazaña, ¿no? 20 ediciones en 4 años. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Y hasta el 27 de julio es posible participar en el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Oaxáfrica, un certamen convocado por la editorial Farus y otras entidades del Estado mexicano de Oaxaca. Nosotros pronunciamos Oaxaca, pero realmente en México lo pronuncian Oaxaca. Y en el cual pueden participar escritores de habla hispana en cualquier género y nacidos en cualquier parte del mundo que aborden el tema de la afrodescendencia en nuestro tiempo. ¿Cómo participar? Basta con enviar un trabajo inédito en español, con extensión y forma libre, firmado con seudónimo y en archivo adjunto los datos relativos a la identificación de su autor. Habrá un jurado conformado por destacados críticos literarios o escritores con aportaciones importantes a la crítica y sus nombres se darán a conocer antes del resultado. El premio, $1,500. El veredicto se anunciará el 4 de septiembre y la entrega del premio será el 19 de octubre y lo mejor es que se puede participar por correo electrónico hasta este 27 de julio. Puedes enterarte de las bases completas de este premio entrando a nuestra web en letralia.com. Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. ¿Quieres publicar con nosotros? Entra a nuestro portal en letralia.com y te decimos cómo hacerlo. Librería Sónica presentó Letralia, Letralia, Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. Y y ahora vamos a escuchar nuestra sección de poesía, que tenemos bastantes programas que no la escuchamos. ¿Qué dice de nosotros un poema favorito? Radiografía poética. Una mirada interior a través de los versos. Conversamos con Deyanira Hernández, editora y periodista cultural, quien estudió letras en la Universidad Central de Venezuela y donde actualmente da clases también en esa casa de estudios. Deyanira hoy está aquí en nuestro banquito afectivo de la poesía para preguntarle, ¿cuál es tu poema preferido, ese que evocas y por qué? Es un poema muy breve de Eugenio de Andrade, el poeta portugués, que dice así, no exactamente, pero dice algo así como, fue la sonrisa fue la que abrió la puerta. De hecho, yo tengo esos versos tatuados. Por una parte de la poesía, ¿no? Lo que implica el gesto poético, la escritura de la poesía, de cómo con muy pocos recursos, con muy poca palabras, ponernos precisamente una puerta a lecturas amplias y que nos hablan de la vida. Gracias, qué bonito. Y con esta evocación Despedimos nuestra primera entrada aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por arroba Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Servicio editorial. Libros, noticias, concursos, tendencias y novedades literarias. Entérate del detrás de publicación de los libros y descubre el lado humano de los autores con Lynn, Kira, Joji y Jorge. En Librería Sónica, literatura para untar. Non credevo possibile si potessero dire queste parole al di là del bene più prezioso ci sei tu al di là del sogno più ambizioso ci sei tu al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là, ci sei tu per me, per me. De regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando Al di là, en la voz de Luciano Taioli, un tema ganador del Festival de San Remo en el año 1961. Entrevista en Librería Sónica. Hoy estamos escuchando música italiana porque tenemos como invitado nada más y nada menos que a Mirko Ferri, el autor de la novela, digamos novela, él mismo no sabe si esto es una novela, es un libro de memorias, una ficción autobiográfica, La puerta que se cierra, que precisamente toca el tema de la inmigración italiana a Venezuela a mediados del siglo pasado y de cómo ese proceso está desarrollándose a la inversa en este momento particular de la historia venezolana. Mirko, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. La puerta que se cierra fue publicado por Oscar Todman Editores. Este es un libro maravilloso, es una lectura en que te deja pensando sobre el problema que estamos viviendo actualmente, que es la partida de principalmente de nuestros jóvenes a buscarse, a labrarse futuro en otros horizontes. Mirko, y tú has vivido esta experiencia de primera mano, tanto desde el punto de vista de tus padres como de tus hijas. Sí. La razón principal para escribir el libro fue la partida, o sea, lo que me impulsó a escribir en serio este libro fue la partida de mis hijas, a Canadá, la primera se fue a Roma, a Italia, y ya tienen, la menor tiene un año afuera, la mayor ya tiene dos. Entonces, digamos, cuando se fue la segunda, que quedó la casa sola y quedó, digamos, cierta nostalgia ahí represada, decidí darle... encauzar eso en este libro que escribí sobre los procesos migratorios. Claro, es que es muy paradójico, sobre todo para los que somos hijos de migrantes, ese círculo, pues, que De repente, bueno, nuestros padres vinieron acá, hicieron su vida y de repente uno está arraigado aquí, uno se siente venezolano, aunque tenga un nombre obviamente no criollo. Y de repente, bueno, también los hijos, por las circunstancias que se están viviendo, pues parten, ¿no? Y uno por la edad o por las circunstancias de la vida no se siente como con la energía o con la disposición de hacerlo tampoco porque, bueno, porque uno vivió la nostalgia que vivieron los padres de uno, pues añorando siempre una tierra que dejaron. Sí, eso es estrictamente es así. Digamos que uno creció escuchando cuentos de la familia y cuentos a veces endulzados, aderezados para que uno sintiera más apego hacia esas tierras. Unas tierras que al final uno no termina de asimilar como propias, porque son dos realidades. Uno tiene una realidad que es la que le inculcaron en la casa, pero se va difuminando y no tiene asideros muy concretos más allá de la memoria. Y lo que uno vive ya siendo una persona que se desarrolla en esta tierra, pues. Entonces, es una situación ambigua, pues. Sobre todo en este momento en que uno pensaba que uno había hecho su vida aquí, uno iba a dejar su descendencia aquí, y las condiciones del país obligan a que no sea así. Y posiblemente no sea una situación irreversible. Y también sucede, tú ibas a leer algo. Sí, bueno, hay un fragmento aquí en el libro que me gustó porque, bueno, me sentí bastante identificada con él, que dice así. Esa ambivalencia de situaciones, esas dos culturas que se enfrentaban, una impuesta por las costumbres caseras y la otra que tenía puerta franca gracias a los medios audiovisuales y por la calle, serían el crisol en donde se formaría mi visión del mundo y mi carácter. Era un poco pertenecer y ser extraño a la vez. En lo más íntimo de mi ser me sentí italiano. Después de todo, desde la cuna se me había inculcado tal condición. Pero mi vida cotidiana transcurría en este país y la necesidad de integrarme fue manifestándose de manera natural. Me había acostumbrado a hablar en dos idiomas. En casa, a pesar que todos se comunicaban en dialecto veronés, yo me dirigía a los demás en italiano, cosa que hoy en día me intriga, pues no sé de qué manera lo aprendí, ya que lo natural hubiese sido que yo asimilara la lengua habitual de la casa. Y bueno, así sigue por un rato y luego aquí continúa. De manera intuitiva sabía que necesitaba encajar en esa sociedad diferente la cultura que se me había inculcado desde la cuna. Y traté de adaptarme a las costumbres de los pocos venezolanos con los que comenzaba a tener algún tipo de contacto. No eran muchos al principio. Estos dos fragmentos a mí me llamaron mucho porque fue una situación similar a la que yo viví en casa con el idioma ruso y el español y con, digamos, la dicotomía de asistir a un colegio en español y de repente entonces los sábados teníamos clases de ruso chiquiticas, pues. Me acuerdo que yo me rebelé, le decía a mi papá, yo soy venezolana, yo no tengo que hablar, no sé qué, en ruso y tal. Pero bueno, eso uno, a medida que yo fui creciendo, bueno, uno lo llama, no sé si a ti te pasó, bueno, yo era la rusa en el colegio, o sea, todas mis hermanas siempre fuimos las rusas, ¿no? Bueno, yo no, porque yo estudié en un colegio italo-venezolano, claro. Entonces yo tenía más bien tenía un día clases en castellano y el día siguiente en italiano. Okay. Entonces era un enredo horrible, muchas veces me llevaba el bulto con los cuadernos en italiano y era la clase de castellano, entonces era todo un zaperoco. Pero digamos que yo llegué a sacar la escuela elemental italiana en ese colegio. Entonces ahí no había, o sea, no todos éramos italianos, pues. Más bien eran los que eran venezolanos, eran los que eran más o menos vistos como con curiosidad, pues. Ay, había unos cuantos compañeros que sí no eran de familia italiana, pero de repente el colegio les servía por condiciones, digamos, de cercanía. Y además con el libro, con la puerta que se cierra, Mirko, sucede también que tú estableces un diálogo que no está explícito, sino que tú descubres que es un juego que tú estás haciéndole al lector a medida que vas avanzando en la lectura. Y ese voz dialogante tiene como punzada al que está rememorando y contando la historia para ver si lo saca de sus casillas en algunos momentos y otras como para acompañarlo. Y este, y en algunas partes hasta le sabotea el cuento. Sí. Pues le dice, mira, sí, eso que tú estás diciendo solo inventaste tú. Sí, exactamente, y a eso voy. A eso voy, porque cuando estás contando las primeras páginas que te comentaba, que después que leí el relato de la muchacha muerta en el bombardeo, me quedé pegada del libro y no lo pude soltar hasta terminarlo. Ahí hay una parte donde ese dialogante dice, qué bien que te despachaste esta historia. Te confieso que llegaste a conmoverme hasta que percibí la impostura. Tenías que adornar el cuento con esos toques sobrenaturales. No podías quedarte quieto con la desnuda realidad. En fin, continúa. Al final es tu relato y eres dueño de contarlo como mejor te parezca. Y creo que está súper chévere contado, porque ese ir y ese venir, ese descanso de esta voz que te dialoga, pero además esa cosa tan bonita de tú reconstruir la historia de tus ancestros. Sí, bueno, antes estaba conversando con Jorge antes de empezar el programa y le estaba explicando que muchas cosas fueron reelaboraciones mías. Hay cosas que no son ficción dentro del libro, obviamente. Esa parte del bombardeo es una ficción. Eso no ocurrió hasta mi familia. Pensaba, ay, mira, la nona trabajaba. Pensaba que yo estaba hablando de mi mamá. Cuando llega el final del cuento, todas me cayeron encima. Pues tú inventas esas cosas. Nos haces caer por inocentes a todos. Exactamente. Bueno, pero creo que es parte del juego del libro, ¿no? Que el lector llega un momento en que no sabe cuál es la ficción y cuál es la realidad. Y aunque está inspirada en una realidad palpable, tangible, pues tú estás aquí, eres producto de tus padres. Hay mucho también de tu imaginación. Sí, sí, claro. Bueno, pero además, a ver, yo creo que eso forma parte como del juego de la tradición oral, ¿no? O sea, los padres o los abuelos de uno le echan cuentos a uno y uno después los cuenta como uno se acuerda, que no necesariamente es la manera como nos lo contaron a uno. Yo a veces comparo historias con mis hermanas y son totalmente diferentes. Claro, yo siempre digo que yo soy la que sabe cómo es realmente el cuento, pues soy la mayor, pero digamos que eso yo creo que es una parte bonita, sí, porque aunque la inventes, puede haber sido verdad también, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo me apoyé mucho con mi hermana haciendo este libro, porque había cosas que yo no recordaba, ella sí, uh-huh, y al contrario, y a veces cosas que recordábamos de manera distinta. Claro. Entonces yo tiendo a creerle más a ella porque ella es mayor, entonces uh-huh, tenía una edad mayor para entender las cosas que estaban sucediendo. Claro. Entonces ella fue un gran apoyo para escribir esto. De hecho, ella, tú narras en el libro que ella, cuando se viene a Venezuela con tu mamá, ya tu papá estaba en Caracas, ya estaba estableciéndose, ya ella tenía 3 o 4 años, ¿no? 4 años tenía, sí, recién cumplido más o menos. Y vamos a seguir conversando acerca de la puerta que se cierra en el siguiente corte, porque debemos ir a identificar emisora aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual, capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrella. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. Lin, Kira, Georgie y Jorge conversan sobre el quehacer literario y cultural en Librería Sónica. Literatura para untar. Te regalaré mi soledad. rebelión, mi juventud, mi transparencia, mi canción, mi libertad, todo lo que sé y no sé. Te daré también todos los barcos y los pájaros que hay dentro de mí para que puedas navegar y volar conmigo. Y tenemos un regreso romántico aquí a Librería Sónica. Literatura para untar. Gianfranco Pagliaro, quien canta Todos los barcos, un cantante napolitano nacionalizado argentino que fue muy reconocido en los años 70 del siglo XX por sus versiones en español de temas italianos y también se destacó como cantautor de la incipiente música de protesta latinoamericana. Esa canción me encanta. Súper romántica. Es que me gusta porque me recuerda a mi infancia. Claro, porque claro. Esas son las canciones que escuchaba, no solamente que eran las que escuchaban en la radio de la época, sí, que eran sí, muy sí, presentes en la casa familiar, sí, sino también las cantaban mis padres, mis tías, que estaban en esa época romántica de la posadolescencia. Entonces esos 20, 21 años, bueno, todo lo que sonaba romántico lo ponían. Y en mi casa siempre hubo una influencia muy fuerte de la música y de la colonia italiana. Pero además esa era la música, a ver, yo no sé si es el caso de ustedes, pero antes en las casas de uno se oía radio todo el día. Sí. Y en la radio ponían mucha música europea. Y aquí en Venezuela se escuchaba muchísima música europea, sobre todo italiana y española. Sí. Porque aquí la colonia italiana siempre ha sido muy fuerte. Pues yo crecí en Maracay, la colonia italiana es... es determinante en la vida de la ciudad. Y estudiaba con amigos también italianos y bueno, mi bisabuela era italiana, eso lo descubrí años más tarde cuando descifré la telenovela, pero es otra ficción que no nos compete hoy porque estamos hablando de La puerta que se cierra de Mirko Ferri. Cada quien tiene su novelita por ahí. Entonces, claro, para una persona, a mí en mi caso, como dicen, me toca de retruque, pero para una persona que tenga su presencia italiana más cercana, esta novela es una novela de mucha conexión, de mucho identificarte y descubrirte en costumbres y cosas similares. Sí, me ha pasado que me dicen que la gente se siente, los italianos, pues se sienten muy, muy identificados al punto de decir, esta es la historia de mi vida. Claro, obviamente no es, pero es muy parecido. Digamos, el tránsito de los inmigrantes y sobre todo los italianos fue muy parecido, pues todos vinieron de... con una mano adelante y una mano atrás y a construir desde cero prácticamente, tuvieron inicios duros, lograron una cierta estabilidad económica y bueno, más o menos el mismo cuento de todos. Claro, Mirko, y lo estamos viendo en este momento en que tantos venezolanos están buscando cómo resolver su futuro y lo están buscando más allá de nuestras fronteras. Estamos viendo que bueno, muchas de las historias que nos cuentan es que están pasando trabajo. Y es lo que leemos en La puerta que se cierra, cuando en el año 57 se viene tu papá desde Italia huyendo de una economía destrozada por la guerra, de un país que él decía que era un país que prácticamente lo estaba echando. Sí. Y se viene a Venezuela a trabajar horas y horas y casi sin tiempo libre. Sí, prácticamente lo que hacía era trabajar para levantar un capital, porque con eso... mandaba remesas, lo que estaba muy de moda ahorita, mandaba remesas a Italia y estaba a la vez tratando de montar las bases de algo aquí. Claro, interesante. Entonces, porque la economía venezolana permitía eso. Exactamente, el cambio era una maravilla. El dólar estaba en 3 algo, 3.30. 3.30. Y la libra en ese momento estaba muy golpeada, entonces estaba el cambio... 600 y tanto, sí, una cosa por así. Dólar. Entonces el cambio era muy favorable. Entonces lo poco que mi papá podía mandar, allá era mucho. Entonces, digamos que es un poco al inverso de lo que está pasando ahorita. Pues ahorita el que tenga un familiar que pueda mandar remesas es una gran ayuda para los... Claro, y tú cuentas allí cómo él escucha de un país en América, un país del que él no tiene mayor noticia, que incluso tu mamá pensaba que era como una selva. Sí. Y bueno, y esa es la puerta que se abre en ese momento. Luego... es una puerta que se cierra, pero eso obviamente vamos a dejar que los lectores lo lleguen hasta allí. Pero es interesante lo que comenta el embajador Silvio Miñano en el prólogo, que de paso tenemos un prólogo de lujo. Oye, sí. Dice, la que antes parecía la tierra prometida se compara a un país en desgracia. Eso, bueno, todos los que vivimos aquí sabemos que por ahí van las cosas. Sabemos que la degradación de las condiciones económicas y sociales de Venezuela ha sido impactante, sobre todo, y sobre todo yo lo estoy notando unos 3 años para acá, que todo se ha ido desmoronando muy rápidamente, ¿no? Antes la cosa venía mal, pero venía pausadita. Ahorita no, ahorita es un barranco. Sí, pues. Esto nos estamos desbarrancando, sí. Tal cual. Sí, Benny, eso también te da esa noción de no perder esa raíz, pero más allá de la raíz de lo que de dónde viniste y de lo que construiste, es no perder esa visión de alguna manera esperanzadora que genéticamente tenemos los que somos descendientes de inmigrantes, porque de alguna manera siempre tenemos esa visión de todo se puede superar, al final todo va a salir bien. Y creo que un poco con tu novela vuelves a eso en algunos espacios, ¿no? Aunque la puerta se cierre al final y tenga toda esa nostalgia por las partidas, también está eso de pensar que si ya vivimos espacios donde mira lo rudo que pasamos, sobrevivimos una guerra, pudimos sobrevivir una migración, pudimos construir, levantar una familia, podemos volverlo a hacer. Y nuestros hijos pueden volverlo a hacer y nuestros nietos pueden volverlo a hacer. Entonces no te desconecta tanto de ese espacio de resiliencia que el libro te permite. Sí, sí, no, y además que comparativamente, digamos, la historia de los inmigrantes no se compara con, por ejemplo, la historia de los que estuvieron en campos de concentración, el tema del holocausto, todo eso son cosas muchísimo más fuertes de lo que vimos. Sí, sí. Y tú ves más bien que ellos tienen unas maneras de reponerse asombrosas, pues. Los que lograron salvarse, digamos, de esos temas del holocausto, pues, hicieron su vida en la mayoría de las veces han sido exitosos. Entonces, es eso, pues, la capacidad de reponerse del ser humano. Sí, bueno, y además todos los inmigrantes que huyeron de la guerra, huyeron de países absolutamente destruidos. O sea, realmente no era solo, o sea, era la economía, la infraestructura, era como una suerte de apocalipsis, y además de vivir años de muertes, de bombardeos, del terror, pues, de la guerra, era como un fin de mundo, porque estaba todo el mundo en guerra, pues. Yo creo que obviamente no se compara a la situación que vivimos hoy en día, pero sí siento que, como dices tú, y como decía Lynn, bueno, aquellos que tenemos ancestros o padres inmigrantes, quizás vemos el tema de la inmigración. Yo lo veo de otra manera, yo lo veo como, si bien es una pérdida, también lo veo como eso, como la capacidad de moverse, de recuperarse, y no lo veo como una cosa irreversible en el caso nuestro. Quizás ahorita, por el deterioro que tenemos, bueno, pues no sé qué es lo que va a deparar el futuro, pero siempre pienso que uno puede volver. O sea, yo me fui 10 años y volví. Entonces, no lo veo como una cosa, como algo tan dramático. Pues pienso que puede ser reversible. Ahora, yo entiendo que para los venezolanos que no tienen ancestros inmigrantes, que jamás vivieron una nostalgia en la casa, que jamás tuvieron como esa influencia, como ese otro mundo en la memoria de sus padres, que esto es muchísimo más duro lo que se está viviendo, o sea, para ellos, para los que se van en estas condiciones. Y también sabes que tiene el libro hablando de esta venezolanidad, es esa ciudad que tú viste transformarte y que la cuentas en la novela, y que es súper interesante porque hay pasajes donde pasamos de esa ciudad casi pueblerina a esta ciudad que ruge, que bulle, y en los recuerdos de las cosas que vas marcando, como por ejemplo, voy a citar este párrafo que dice: el abastico del comienzo de la calle estaba surtido siempre con lo indispensable. leche, café, azúcar, harina pan, verduras, jabón, hasta agua importada, San Pellegrino o Trevi, que era la única que tomaba mi padre, se conseguía en ese local. Las compras se efectuaban a diario, ya que el negocio quedaba a escasos 100 metros de nuestra vivienda y no era necesario hacer grandes mercados quincenales. La carne la comprábamos en la carnicería de Armando, en el edificio Royal Castle, situado en Las Delicias. El pescado, en la pescadería Vizcaína, frente al Broadway, en Chacaíto. Había hasta ciertos lujos, como por ejemplo las endivias, el jamón serrano, el salami italiano, el parmigiano reggiano, el queso fontina, el foie gras y el salmón ahumado, y en ocasiones especiales como la Navidad. La margarina ni se nombraba en la casa. Lo normal era consumir mantequilla Braun o de cualquier otra marca importada. Y el almuerzo del domingo, por lo general, era propicio para comer algo que se saliera de la norma. Y estos son recuerdos que te hablan de esa ciudad, de las costumbres, de los hábitos y de cómo nosotros también construimos un espacio de una cultura gourmet alrededor de la migración, sobre todo de la italiana. Bueno, totalmente. ¿Quién no come pasta en este país? Sí. Bueno, con esta reflexión culinaria vamos a identificar Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por arroba Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros, servicio editorial. Servicio editorial. Libros, noticias, concursos, tendencias y novedades literarias. Entérate del detrás de publicación de los libros y descubre el lado humano de los autores con Lynn, Kira, Joji y Jorge. En Librería Sónica, literatura para untar. Yo la siento. La sento morire, però è calma, sembra voglia dormire. Poi con gli occhi lei mi viene a cercare, poi si toglie anche l'ultimo velo, anche l'ultimo cielo, anche l'ultimo bacio. Estamos de regreso en Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos escuchando a Andrea Bocelli interpretando Romanza. Hermoso tema. Andrea Bocelli creo que es uno de los cantantes contemporáneos más famosos de la Nueva Italia. Sí, también creo. Y tiene una voz muy hermosa. Su registro creo que tiene 3 escalas, no es tan amplio, pero es muy bonito como canta. A mí me gusta mucho él. Esto creo que es de un disco, si mal no recuerdo, que es de canciones italianas que a él le gustan. Bella la canción. Conoce más de nuestros invitados con el cuestionario de Librería Sónica. 12 preguntas para descubrir qué revelan las lecturas. Mirko, ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Pudiera decir que es Pinocho. ¿Y cuál fue ese primer libro que, como ya como lector más grandecito, te impactó? Pasa que yo leo desde muy, muy joven y entonces he tenido varias etapas. En la etapa juvenil empecé a leer mucho Julio Verne, pero ya como lector, digamos, más formado, más avezado, pudiera tal vez Borges, tal vez el informe de Brody, creo que fue el primer libro de Borges que leí y que vi que había algo más allá de lo que yo había leído antes. Mirko, ¿a quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz como autor? Oye, no sabría si hay una esa influencia mayor. Sí sé que me decanto más por los autores de centroeuropeos, por ejemplo, Kafka, Kundera. Ese tipo de autores son los que recuerdo con más agrado y que leo con que sigo leyendo, pues, que sigo releyendo. ¿Cómo te relacionas con la crítica? ¿Existe para ti la crítica? Creo que en Venezuela hay una crítica muy, muy light, para decirlo de alguna manera. O por lo menos a mí no me ha tocado una crítica dura. Uh-huh. En mis dos experiencias. Lo que he tenido más que todo son reseñas. Y no una crítica, digamos, ni dura ni blanda, sino simplemente reseñas. Yo creo que hace falta una labor de crítica más severa, digamos, o más concienzuda. Exactamente, más. Sí. ¿Te importa la aceptación, el rechazo? Me genera curiosidad saber en dónde puede caer bien y dónde puede caer mal lo que uno escribe, más que todo. ¿Cuál sería tu lector ideal? Oye, uno que le encanta leer mis libros. Mirko, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? ¿Qué libro me hubiera gustado escribir? Por ejemplo, Insoportable Levedad del Ser. De Kundera. Siguiendo con mi maestro Kundera. ¿Cuál libro no has leído? Un bojote, un cerro de libros. Y libros que son importantes, tengo que confesarlo. Vamos a decir que El siglo de las luces, por ejemplo, no lo he leído, de Carpentier. Ok. ¿Y ahorita en este momento qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo Kitchen Confidential de Bourdain, el libro de cocina de Bourdain. Ah, de Anthony Bourdain. Sí. Alguien que quiere comenzar a leer, que quiere convertirse en un lector, ¿qué lectura le recomendarías? Dependiendo de la edad, pudiera dar recomendaciones. Si es una persona joven, me iría con los clásicos de siempre. Un Salgari, un Julio Verne, por ejemplo. Y mayores, bueno, también le recomendaría los clásicos latinoamericanos. Borges, Cortázar. ¿Qué libro es ese libro entrañable para ti que te llevarías a un lugar de donde no vas a regresar como tu única compañía? ¿Sabes qué? Si me ponen, me estrechan así, tal vez me llevaría un libro muy gordo, muy grande. Y creo que me llevaría La broma infinita de Foster Wallace. ¿Cuál es tu cita literaria favorita? Una que te sepas de memoria, o que si no te la sabes de memoria, la evocas y vuelves a ella con cierta periodicidad porque te dice algo de ti. Bueno, pudiera nombrar la de Doña Bárbara. Esa famosa que se acabó el miedo y todo volvió a ser Altamira. ¡Qué bonito! Ah, ¡qué bueno! Pues fíjate qué propicio, porque en la puerta que se cierra, cuando la puerta se cierra y despedidas, hablas un poco de cómo está el país hoy en día. Y bueno, esa frase va con eso, se acabó el miedo y comenzó Altamira. Mirko, ahora que ya... terminamos el interrogatorio en el que saliste eximido. Quería comentarte algo que veo, bueno, que es interesante, la impronta familiar en tus dos libros, ¿no? En los dos libros que has publicado hasta ahora, en Vidas de Perros y en La Puerta que se Cierra. ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Vas a seguir por esa línea? Ahora me monté un proyectico que es traducir La Puerta que se Cierra al italiano. Estoy en eso. Que no me ha sido muy fácil porque yo pensaba, yo tengo el italiano bastante oxidado. Pero bueno, es un ejercicio que me estoy tratando de hacer, por tener por lo menos un primer borrador para dárselo a alguien que sí tenga más dominio. Estaba pensando en Cinzia, de repente, Cinzia. Claro, yo pensé en ella. Claro, porque ella sería ideal, ¿no? Claro, ella es traductora. Exactamente, entonces, también porque me gustaría que lo leyeran allá en Italia, sobre todo mi familia. Por supuesto. Pero no tengo ningún proyecto de narrativa en firme ahorita. Ahorita me di un tiempo de descanso, digamos. Mirko, tú también has explorado la minificción y has concursado en varios certámenes de minificción, de tu literatura, etcétera. ¿Qué te llama del género? Oye, la facilidad, y que me parece un excelente ejercicio para concretar ideas que puedan ser más o menos elaboradas en el corto espacio que te permite el tweet. ¿No has pensado en recopilar todos esos textos? ¿O? Los tengo recopilados. Falta ver si a alguien le pueda interesar. Ok. Estás hablando con una editora que está curioseando el tema. Ya te hiciste el trabajo previo de compilación, por lo menos. Claro, claro. Qué bueno. Sí. Bueno, hay varios escritores que tienen sus libros por ahí de minificción. De tweets. De minificción y de tweets. Que después les ponen que son aforismos, que son minificción, pero originalmente fueron tweets. Así es. El Twitter fue un ejercicio cuando tenía los 140 caracteres, muy interesante para la gente que escribe. Bueno, sabes que el último concurso de Vanesco fue cómico. Yo he participado en todos los concursos de microcuentos de Vanesco. El último concurso arrancó, se llamaba C140, y a mitad sobraba como 2 semanas. Cuando terminó la primera semana, llegó la ampliación del concurso. Entonces lo cambiaron el nombre, le pusieron C280 y siguió el concurso. Yo lo gané con un tuit de 140. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Para mantener la tradición. Bueno, aquí tienes una oración dentro de la puerta que se cierra que podría ser un buen tuit. Y dice, la pantalla del móvil es el vínculo que nos une desde su partida. Es verdad. Y eso es una, de verdad que es una de las cosas que uno agradece, porque yo ahorita podría decir que tengo más contacto con mis hijas diario, cotidiano, a través de esa herramienta de cuando estaban en la casa. Porque hay como una necesidad de estar comunicado, sí, totalmente. Y es instantáneo. Entonces ahorita, mientras estaba esperando que arrancara, estaba chateando con ellas. Pues, entonces eso sí es una maravilla. La parte tecnológica ha facilitado mucho el contacto familiar. O sea, pensar que hace 10 años, o sí, un poquito más de 10 años, se inventó, o menos, el Skype, por ejemplo, los chats, o sea... El WhatsApp. El WhatsApp ha sido una maravilla. Una cosa así, es algo muy reciente y ya forma parte de una cotidianidad que no te imaginas totalmente. Que eso no pueda tener. Sí. Bueno, Mirko, estamos llegando ya al final de este programa. Estuvo muy divertido, entretenido, la verdad. Se fue rapidísimo y tienes los micrófonos para que te despidas de nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias. Espero que los que lean el libro se sientan complacidos y si quieren darme un feedback a través de las redes sociales, es bienvenido. ¿Y para dónde te escriben? Puede ser en Twitter, @MircoFerri, en Instagram, @Mirko_Ferri, y bueno, en Facebook me buscan como Mirko Ferri y me consiguen. Bueno, vamos a cerrar entonces esta entrevista con esta del cita de tu propio libro. Como decía Novalis, ¿para dónde vamos? Siempre vamos a casa. Así es. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Bilic Zarcaya. En los controles, Ian Burú Martínez. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Kira Kariakin, Yoyana Ahumada, que no está hoy con nosotros, pero sí está, como siempre, y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con Giovanotti. Okay. Piensa en positivo. Positivo perché son vivo e finché son vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare niente e nessuno